Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchame un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Bueno, y acá está Manuel. Hola, ¿cómo le va, radio oyente? Yo acá todo engripado, Le voy a contar. ¿Quién quiere un poco? No, mentira. No, estamos acá con nuestra nueva integración, Agustín Díaz, que también está formando parte del programa Chicos Charlatanes. Ex. ¿Cómo andas, Agustín? Bien, acá. ¿Cómo, ex? Si todavía estás en no te hagas el loco, porque estás en Chicos Charlatanes. No me discutas, estamos discutiendo hoy con ese problema, che. Pero esta costumbre que tiene. Bueno, hoy les vamos a contar que el problema que hoy teníamos sobre la violencia de género lo vamos a pasar para el otro programa. Porque hoy tenemos que hablar sobre algo importante que pasó el miércoles pasado. Sobre la marcha que hubo en la ciudad de La Plata, una marcha multitudinaria donde fue muchísima gente, que estuvo el problema, la problemática esta del agua, de la inundación del 2 de abril del año pasado, no, del año pasado, perdón, creo que fue el año pasado, sí, fue el año pasado. Y bueno, y se hizo una conmemoración, para ponerle que era conmemoración, memoria, lo que sea, sobre las personas afectadas a la transitar del agua. Bueno, y ahora vamos a pasar los contactos para que se comuniquen con Mundo Team. Es el 15-508-3535 o al 461-2733. Y el Facebook es FM Radio La Charlatana. O si no, a nuestro Facebook oficial de Mundo Team. Le pones like a nuestra página, obvio, porque si no. No sos oyente que le digo. No, le pones like a nuestra página de Mundo Team 98.5, página oficial. Ese es nuestro Facebook, el Facebook de la radio, que ya tiene 38 me gustas. Re poquitas. Vamos sumándole me gustitas a la página querida. Vamos cada. Bueno, pero no tener nada, o sea, hay gente que nos escucha y es fiel. Nosotros sabemos, joven. Y bueno, queríamos avisarle que la ganadora de eso, del recuento de votos, fue Miley Cyrus. Miley Cyrus ganó con un total de 3 votos. ¿Viste? Estaban peleados con One Direction y Katy Perry, estaban todos ahí. Y bueno, y quedó la gran ganadora Miley Cyrus. Y ahora vamos a disfrutar de un temita que es muy pedido por acá mi compañera, que es una cargosa. Ese es Mister. No lo conozco ese tema, pero está muy bueno. Escuchen y parren un poco este día, miércoles. Miércoles 9 del 4 del 2014. Para todos ustedes. The Original. Dice. ¡Ay! ¡Falo! Este es el remix oficial. ¡Randy, no estás loca! Una calentadita, y de Randy. DJ Secuaz. Hey, Mister. Mala mía por llegar tarde al salón. Es que estaba haciendo algo. ¿Qué carajo hacía? Estaba haciendo algo. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Te rogando. Maldita sea la madre. Estaba fumando. ¡Ah, me maría! Con ellos vacilando. Después los monchis bajando. Porque yo estaba fumando. Dice. Dice, dice. Quebró las piel, ni le canta la la la la. Ni le canta, ni le canta, ni le canta la la la la. Ni le canta, ni le canta, ni le canta la la la la. Ni le canta, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can. Uno, dos, tres, vamos pa' la otra vez en la music. Chica atrevida pa' que me suelte la music. Sabe que te falo carolines cruising. Sabe que lo que están matando es la music. Y como dice que fue DJ Secuaz. Pa' que me suelte la music. Me suelte. Me suelte la pussy. tarde al salón. Es que estaba haciendo algo. Estaba haciendo algo. Derrumbando. Estaba fumando. Con el corillo vacilando. Después la moncha bajando. Es que yo estaba fumando. ¿Viste bien la fama? La, yo soy Mr. Black. Si tú quieres tu remesa, ven ponte a cantar. Vamos pa' la disco que te guapo en una mesa. Luego no me des cotorra como me la dio Vanessa. Secuá, chécate esto. Dice: ahora todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Ahora todos tienen data, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Oh my god, oh my buena, buena, sé. Te estoy diciendo algo que ni yo ni mi sé. Te mueres una vaina en vocales a veces que tú te bañas, manito, ya yo lo sé. Te queremos hacer una pregunta sobre el libro. ¿De qué se trata el libro que sacaste? El libro lo saca Club M Editores y Pixel Editora. Es una antología de cuentos, crónicas, narraciones, poesías y también ilustraciones sobre la tragedia de la inundación del 2 de abril de 2013. La idea fue sentar una memoria colectiva de lo que nos había pasado y a la vez construir a través de la literatura una manera de contar lo que nos pasó. Es un libro muy variado que tiene múltiples voces, o sea, no solo tiene textos que son más trágicos, quizás más catárticos, otros que son más irónicos, otros que son más políticos, otros que tienen humor, o sea, el gran rasgo de lo que trata Agua en la Cabeza. Más o menos, ¿cuántas personas hablaron en este libro? Hay cerca de 30 escritores, cada uno de los textos tiene una ilustración, por lo tanto hay 30 escritores y 30 ilustradores, son 60 artistas que nos están hablando de la inundación en la ciudad. Y sobre los comentarios y eso, ¿a quién hay que agradecer todo esto? Agradecer por supuesto a los autores, a los ilustradores, a los colaboradores, porque este libro se está trabajando a través de la plataforma de Ideame, que es un lugar donde, en una web donde vos podés entrar y colaborar con el libro de 50 pesos. Hay diferentes categorías donde vos... Sí, es Ideame, es idea.me. Ahí entras y buscas Agua en la Cabeza y directamente te lleva al libro. Más o menos, ¿cuánto costaría el libro para quien lo quiera comprar? Hoy el libro, si lo compras por Ideame, te sale 100 pesos. Hay que tener en cuenta que es un libro que tiene más de 300 páginas, tiene ilustraciones a todo color, por lo tanto, es un libro que tiene un costo alto, por lo, así que hoy se estuvo vendiendo a 120 pesos y posiblemente ese sea el precio final del libro. Bueno, muchísimas gracias y esto es para Radio Charlatana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos de Radio Charlatana. Es un gusto estar hablando con ustedes y que, nada, que ceden a su audiencia lo que fue agua en la cabeza en la jornada de bordo. Bueno, gracias. Bueno, y ese fue el audio que estuvimos grabando con el chico este del libro de Agua en la Cabeza. Yo te juro, ese día me quedé con la gana de traerme ese libro. Me encantó los primeros párrafos que leí de ese libro. Yo lo vi y me lo quise traer. Está muy bueno ese libro. Yo lo recomiendo, cómprenselo. Bueno, hay alguna... Bueno, en mayo lo sacan de vuelta. En mayo. Mis chicos, los compañeros, los co-conductores, me quieren hacer unas preguntas. Acerca de sobre la marcha y todo. Sí. Y Emma, ¿cómo llegamos hasta allá? Llegamos con la compañía de nuestra operadora. No. Me quedé pensando porque no sabía cómo decirle. De nuestra operadora, amiga de la casa, integrante del Mundo Teen. Integrante del Mundo Teen también, como todos los miércoles. Julia Biagioli. Agrega la Facebook, ella te agrega. Tu contacto de celular es 2-2. No, mentira. 2-1. 2-2-3. Igual, ¿qué tenía que decir? No, mentira. Bueno, fuimos de la mano de ella que nos llevó hasta ese hermoso lugar en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Ahí estuvimos participando de la gran marcha multitudinaria que se hizo a través de varias organizaciones del movimiento y del Centro Popular de Río Santillán. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuánta gente había, además? Nos vamos a, o sea, si me voy a, nos ponemos a contar, había un montón de gente. Sí, tenía no había ni mucha ni poca. Estoy seguro que entre 4.000 personas había. Y sí, hay que ver, una banda. Por eso te digo que fue multitudinario, porque estaba lleno. Después, cuando nosotros nos volvimos, había muchísima más gente, o sea, se quedó más por la banda que había. Por la marcha, por la tardecita. Y de ahí por fue la... los programas eso de Telefe y todo eso. Mira, nosotros, no sé, hay gente que no me creyó, que estoy mirando ahí, Agustín Díaz, que no me creyó, que yo les dije, miren, está Canal 3, está Canal 9, está Canal Crónica, estaban todos los canales, y yo les dije, ninguno me creyó. Así que la subí a ella, acá mi compañera Steffi a mis hombros y vio que estaban los canales, así que era verdad. ¿Viste que no desmiento? ¿Viste que no miento? Ay, bueno, pero yo no lo veía. Bueno, eso sigo. Bueno, ¿vos querés decir algo? ¿Me querés preguntar algo? ¿Querés decir? ¿Querés agregar algo a todo esto de lo que estamos hablando? Sí, de que el libro Agua en la Cabeza va a estar saliendo a vuelta ahora en mayo. Sí. Porque bueno, ese día, el 2 de abril de la semana pasada, sí, más o menos por ahí, dijo el chabón de que se habían agotado los libros, entonces había quedado uno. Y a Manuel se lo quería comprar. ¿Y qué pasó, mamá? Me quedé sin plata. Sin cash. No había llevado la plata para el libro. Yo cuando digo, me reviso los bolsillos porque yo tenía 150 pesos en el bolsillo. No me acuerdo si cuando salimos de acá de Berizo, para ir para La Plata, lo dejé adentro de la cajita. Con mis 15 candados. ¡Ah! ¿Cuántos candados tenía? No. Bueno, tenía un montón de candados. Vamos al caso. Tiene 3-4 candados mi cajita. Y no sé si los puse ahí y salí corriendo o qué, pero me olvidé la plata para comprarme el libro, ¿viste? Y bueno, entonces ya acordate de que ahora en mayo va a estar saliendo vuelta y te lo vas a poder comprar. Obvio, quédate bien tranquila que voy a estar tranquila. Tranquilo, Agustín, tranquilo. Bueno, perdón, me equivoqué. Bueno, quédate bien tranquilo que me lo voy a comprar. Voy a estar ahí en primer fila para comprarme. Le voy a decir, yo quiero ese libro y me lo voy a llevar. Bueno, Emma, ¿un saludito a alguien? Vamos a mandar saluditos para nuestros familiares que nos están escuchando a la puerta de mi casa, que están pendientes tomando mate, mirando el solcito, mirando a los chicos cómo pasan a la gente. Y bueno un saludo para todos los chicos de acá, de la Nueva York. ¿Y vos, Emma? ¿Otro saludito? Yo, para tu hermana, Maylen, para tu hermano Johnny, si nos están escuchando, ven ahí, qué sé yo. Y bueno, y ahora vamos con un temita, ¿de qué? ¿De quién, Juli? ¿De quién tenemos ese gran temita? Mirá, le vamos a contar que dentro de unos poquitos minutitos vamos a estar hablando de nuestra gran ganadora, Miley Cyrus. Miley Cyrus es una gran cantante de los Estados Unidos y ustedes la votaron por el feo de la rata. Bueno, vamos a pasar un temita. ¿Qué temita, Juli? ¿Cuál? De 23. Vamos a pasar 23 Explicit. Y'all scared to do it, I do it. I'm in the club, high up perk, with some shades on. Daddy up, mini skirt, with my J's on. In the club, high up perk, with some shades on. Daddy up, mini skirt, sweat with my J's on. J's on my feet, you know. J's on my feet, you know. J's on my feet, you know. So get like me. J's on my feet, you know. Just gotta check. I back it up, cause I don't give a fuck. I don't. If you were lame, that's a shame. You can't hang with us. Uh-uh. I'm MC Hammerfly. You can't touch. Nope. J so fly, I should work it. Flight Club. Put on my J's to dance the whole night away. I'm naughty by nature, like I'm hip hop already. My hands in the sky, I wave them from side to side. My feet on the floor. Hecho para hacerles la entrevista. Y sí. Ah, y le quería. ¿Anda esto? Sí, sí. Hola, hola, hola. Ay, bueno, no. Le queríamos agradecer a los chicos de la Ombu Banda. Nos regalaron un CD para la radio. No decía, para sortear, original. Dijo Julia. Es una bueno, pero bonita. Próximamente lo estaremos próximamente, sorteando. Ahora vamos a subir una foto del CD original que tenemos para próximamente regalar en Mundo Team. Todos sortear, aquellos sortear. Que. Por eso. Perdón, quiero hacer una intervención, permiso, acá. No te metas, team, no te metas. Ah. Los chicos del Ombu Reggae estuvimos hablando el año pasado y nuestra idea, como la charlatana, como es de Berizzo, es tratar de llenar la radio de música de Berizzo y les pedimos a todas las bandas que conocíamos si nos podían traer los discos y buenísimo, lo trajeron hoy, en este mes, acá, y justo lo trajeron cuando estaba Mundo Team. Dijeron que dentro de unas semanas iban a estar trayendo más discos para sortear. Mínimo y para como 20 discos, ponele. Ah, bueno, para 20 personas que. Estás diciendo noticias que no sé si van a suceder, pero bueno. Por favor, déjame llenar de ilusión a los chicos. Ah, ¿qué decía? Bueno, me voy, dejo acá. Sí, andate, chau, andate, andate, te dije. Ah. A Steffi. Pero, che, esta mujer que se mete. Oh, estamos al aire, perdón. Ah. Bueno, le vamos a contar. Vamos a pasar unos audios de unas entrevistas que le hicimos a unas personas que estaban en esa multitudinaria marcha en la ciudad de La Plata. Vamos con los audios, Juli. Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchá Mundo Teen. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Pero estamos acá con una chica, ¿cómo te llamas? Bueno, esto es para FM Radio La Charlatana, para un programa que se llama Mundo Team. ¿Por qué no te hacen unas preguntas? Dale. ¿De qué se trata esta marcha y por qué se hace? Y quiero esto que para que estemos todos unidos y recordemos lo que pasó y darnos cuenta de que si no fuera por nosotros hubiera habido muchas más muertes de la que hubo, porque soluciones de otra parte no hubo, más que de todos nosotros, personas comunes y corrientes. ¿Otra convocación crees que puede llegar a tener esta marcha y organización? Y no sé, acá somos bastantes. Estaría bueno que sea toda la planta, no sé cuántos habitantes somos en la planta. Pero tendríamos que hacer más, siempre. ¿Y crees que el gobierno está checando de las inundaciones, de lo que pasó en la ciudad de La Plata? No, no, no. Se ve que no. De hecho, acá no hay ningún representante de ningún gobierno. Y por último, ¿cómo te trató la inundación de La Plata? Y a mí me entró, supongo, que un metro, por suerte estaba arriba, en mi pieza donde lo pude refugiar con mi perro. Y en media hora bajé y estaba todo inundado. Pero bueno, me preocupó mucho el barrio que tengo al lado, que es Tolosa, así que la verdad que pues no me importó que me haya entrado un metro y salí a ayudar a otra gente, que estaba peor. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y te agradecemos por todo. Dale, gracias a vos. Bueno, estamos con una chica de... ¿Me puedes decir tu nombre? Natalia Gómez Tepia. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Tienes un homenaje? Bueno, ¿qué es este proyecto, Samantha, y por qué se hace? Esto porque se conmemora el año de la inundación que hubo hace un año, acá en La Plata, el 2 de abril del año pasado. ¿Vos cuántas convocatorias crees que puede llegar a tener esta marcha? Yo confío en mucha gente, que venga todos, que se inundó y que no se inundó. ¿Y vos crees que el gobierno se hizo cargo de las inundaciones y lo que padeció la gente? Y en realidad, un poco sí, un poco no, depende de dónde lo miremos. Pero a la cantidad de pérdidas que tuvimos, no. Igual yo no confío en que el gobierno te tenga que dar. No creo en un gobierno que le tiene que dar a mí la solución, la tengo que buscar yo. A vos como vecina, ¿cómo te pasó la inundación? Y me dejó con 2 metros de agua en la casa, así que perdí todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo de la Charlatana. Bueno, estamos con una señora, ¿le puedes decir su nombre, por favor? Carmen. Carmen, ¿le puedo hacer unas 4 o 5 preguntas? ¿De qué se trata esta marcha y por qué crees que se hace? Hace un año que estamos activos inundados y bastantes, no hubo muchas obras. ¿Cuánta convocatoria cree que usted puede llegar a tener esta marcha? Tendría que estar la plaza llena, no creo que sea eso, tendría que estar la plaza llena, pues toda la ciudad de La Plata. ¿Usted cree que el gobierno está acercado de las inundaciones y lo que la gente padeció? No se hizo para nada cargo. ¿A usted como vecina, cómo la trató la inundación? A mí me trató poco, 40 centímetros, pero 1,20 m más, al lado de mi casa a la cintura. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, y esos fueron unos audios de... Algunas vecinas que fueron afectados en la inundación de la ciudad de La Plata. Como Natalia, ¿no? Como Natalia, como Carmen, como Valeria, Elisa. Mayelén también. Como un par de personas que estuvimos hablando. Y bueno, y ahora tenemos un audio que es más largo. Creo que es de Natalia, ¿o no? De Natalia, el de la señora que le entró 2 metros de agua. Bueno, vamos con ese audio, Juli, y escúchalo bien y fíjate lo que dice. Necesito que tomarse, ¿por qué sea? Yo vengo para protestar por la inundación, no se viene a recordar acá. Vengo a protestar porque la verdad no hubo solidaridad del municipio ni de nadie, solamente de los vecinos. ¿Vos cuántas convocatorias crees que puede llegar a tener esta marcha y organización? La verdad ni idea, no sé cuántas convocatorias, bastante, porque mira, hay bastante gente. ¿Vos crees que el gobierno se hizo cargo de la inundación y lo que padeció la gente y los vecinos de La Plata? No, particularmente yo, a mí no se paró de nada, no me ayudó de nada. Yo tengo una señora mayor a cargo y una nena de 2 años que a mí no me ayudó con nada. Me dio 20 litros de pintura, que es agua, que pintar, que tener para una pared blanca, tiene que dedicarme como 4 o 5 manos. no me dio subsidio, no me dio materiales de la construcción que iban a dar, no veo nada, infraestructura de las obras hidráulicas, yo no veo nada, no hay nada. ¿A vos cómo te pasó como vecina al agua? Mal, mal, la pasé muy mal, con mucho frío y hambre. ¿Vos crees que el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que vos padeciste en ese 2 de abril de 2013? Sí, yo creo que sí. Bueno, gracias. ¿De qué se trata esta marcha y por qué se hace? Bueno, se hace conmemorando un año de la inundación acá en la ciudad de La Plata. ¿Vos como espectadora del evento, cuánta convocatoria crees que puede llegar a tener esta organización? Yo creo que tiene mucha convocatoria porque muchas organizaciones hemos tratado de que venga la mayor cantidad de gente posible. ¿Crees que el gobierno se hizo cargo de lo que pasó sobre las inundaciones y los afectados? Creo que se hizo cargo de una forma bastante terrible, que fue mandando gendarmería, mandando policía y con poca respuesta y poca contención a las víctimas en esa catástrofe por la que pasó la ciudad de La Plata. ¿A vos como vecina, cómo te trató el agua? Yo tuve la suerte de que no me pasó nada, pero mi compañero se inundó bastante, hasta un metro y medio, tuvo muchas pérdidas y muchos familiares y muchas amigas tuvieron pérdidas totales, 2 metros de agua, sobre todo en Tolosa. Me tocó de todos lados, creo que a todos los platenses. ¿Vos crees que el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que pasó? Para mí lo que el gobierno tiene que hacer es, si hoy vuelve a pasar una lluvia como la que hubo el 2 de abril pasado, va a pasar lo mismo. Así que lo que necesitamos es un plan de contingencia, un nuevo código de ordenamiento urbano que contenga las acciones, que se realice el entubamiento correspondiente para que no vuelva a ocurrir. Y creo que la respuesta no tiene que ser ni la represión, ni subsidio, ni préstamo, sino contención real a las víctimas que pasaron por todo esto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No. Bueno, y ahora vamos con el audio de la vecina de Tolosa, de el Frente Popular de Tolosa. Vamos, wow, que quiera, qué sé yo. Queremos que cuanto antes se hagan las obras y que no nos mientan. Y a la misma vez queremos que todos los ciudadanos, hoy por hoy, estemos reunidos. A su vez nosotros hemos conformado un grupo en el cual nos reunimos en el Club Belgrano, todos los domingos a partir de las 19 horas. Han participado, de nuestras asambleas distintos funcionarios, como senadores, concejales, nos han escuchado. Y bueno, también lo que hemos hecho, un mural ubicado en la calle 11-526, que en su momento han producido hechos vandálicos, que lo han, digamos, pintado, pero por suerte lo hemos podido recuperar. Queremos justicia, queremos reclamar para que no nos cobren la cuota del APR. Ya hemos recibido 2 cuotas más con un aumento exorbitante. Y queremos respuesta, por sobre todo queremos respuesta. No queremos que nunca más volver a ser inundados. ¿Usted cree que el gobierno se hace cargo de las inundaciones y de lo que padeció la gente? No creo. Porque lamentablemente hasta ahora no hemos tenido respuesta alguna. Bueno. Y ese fue el audio de esa vecina de la ciudad de La Plata, que nos contaba sobre las obras hidráulicas, sobre esas obras que nunca se terminaron en la ciudad de La Plata. Bueno, ahora vamos a pasar un tema de Katy Perry, Let Free Day, y volvemos con nuestra media hora de la ganadora de nuestro concurso, Miley Cyrus. My intention, I got so brave, drinking. Miley Ray Cyrus nació en Nashville, Tennessee, el 23 de noviembre de 1992. Nacida como Destiny Hope Cyrus, una cantante, actriz y estadounidense de cine y televisión. Alcanzó la fama en el año 2006 por interpretar el papel de Miley Stewart en la exitosa serie original de Disney Channel, Hannah Montana. Junto al actual, al cual grabó la banda sonora de sus 4 temporadas bajo el nombre de su personaje. Con el éxito de esa franquicia, se consagró como un ídolo adolescente en todo el mundo. En 2007 firmó en Hollywood Records una... Para seguir como solista y lanzó su primer álbum de estudio bajo su propio nombre titulado Meet Miley Cyrus. Como segundo CD del álbum Hannah Montana 2, Meet Cyrus, que también incluía la banda sonora de la segunda temporada de la serie. Ese año se embarcó en la gira Best of Both Worlds Tour, la cual tuvo una gran demanda en los Estados Unidos. Recaudando millones de dólares. En febrero del 2008, la gira se convirtió en una película y en concierto en 3D. Hannah Montana y Miley Cyrus, Best of World Food Concert. Rarísimo, ¿no? Recaudando millones de dólares en su fin de semana de estreno y marcando su primera película como protagonista. En julio de 2008 lanzó su segundo álbum, Breakout, que se convirtió en un éxito comercial, ingresando en el puesto número 1 de los Billboard 2000. Comenzó su incursión en el cine como actriz de doblaje en Bolt, la película animada de 2008, ganando una nominación para el Globo de Oro a Mejor Canción Original con su interpretación del tema I Truly Love You. En 2009 su papel como Miley Stewart en Hannah Montana llegó al cine en la película Hannah Montana T-Mobile. La banda sonora de la película se dirigió a los mercados country, adult y contemporary. Cyrus empezó a cultivar una imagen más adulta en 2009 tras el lanzamiento de su primer EP, The Time of Our Life, con un sonido pop más comercial, y por el rodaje de la película de drama La Última Canción, estrenada en abril de 2010. Bueno, y ahora vamos con un temita y volvemos con las biografías de Miley. Judge ya, forget the haters, 'cause somebody loves ya, and everyone. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. En 2011, Miley Cyrus se embarcó en su gira Gypsy Here Tour por la Latinoamérica hacia Oceanía sin abarcar Estados Unidos. Para promocionar su álbum Can't Be Tamed. Al finalizar la gira logró recaudar $28 millones en 21 fechas, lo que la colocó en el puesto número 2 de la lista Hot Tour de los Billboard. En 2012 participó en el álbum recopilatorio en tributo a Bob Dylan, Chain of Freedom, The Song of Bob Dylan, Honoring 50 centavos, of Amnesty International, interpretando la canción You Re Gonna Make Me Lose When You Go, la cual fue prenominada a los Grammys Award 2013. El 4 de mayo de 2012 se estrenó en 505 salas de los Estados Unidos LOL, o sea, LOL, la comedia protagonizada junto a Demi Moore, la cual logró recaudar $51,500 en Estados Unidos, más de $28 millones. Mundialmente, el 3 de julio, la compañía discográfica RCA Records lanzó We Can't Stop como primer sencillo de su cuarto álbum de estudio llamado Van Grenz, perdón, al igual que Breaking Bad, el tema que estamos escuchando de fondo, que fue el primer sencillo de la cantante de alcanzar el puesto número 1 en la Billboard 2000. En febrero de 2014 inició su tercera gira mundial denominada Bargain Tour, cuya primera fecha tuvo lugar en Vancouver, Canadá. Bueno, y eso fue nuestro pedazo, nuestra media hora de nuestra ganadora del concurso, Miley Cyrus. Vamos con un temita de Miley Cyrus. ¿Cuál vamos a pasar? Creation shows me what to do. I'm dancing on the floor with you, and when you touch my head, I go crazy. The music tells me what to feel like you now, but is it real? By the time we say goodnight, I'll know if this is right, and I feel you. Through me like Se nos cortó el tema. Se nos cortó el tema. Bueno, creo que escuchemos un temita que hace. No, un temita no. Un cachito. No, bueno, un cachito. Vamos a hablar en un cachito porque se nos trabó la PC. La PC. La máquina. Pero igual podemos pasar tema. ¿O no? No, no, bueno, no qué sé yo. Bueno, tenemos un lío hoy acá. Esta que se nos traba la computadora. Fully que nos tiene mandando. Loco, parece mi mamá, che. Ah. No, no creo que sea mi mamá. Ni allá. No, okay. Bueno, vamos a seguir hablando. Bueno, estamos en nuestro Facebook. En los contactos. FM Radio La Charlatana. Para que nos encuentres y puedas comunicarte con nosotros. Que nos mandes mensajitos a través del chat. O al 15-508-35-35. O al 461-2733. O el Facebook oficial de Mundotín, que ya tiene 39 me gusta. Uno me gusta más que no sé quién le dio, que no lo puedo ver porque no hay internet. Ahí volvió al internet. Volvió al internet. Marcela Río le acaba de dar un me gusta a esa gran página. Ah. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre Miley. Que nos estuvo. Mira, acá me llegaron fuentes informáticas de. Una radio, de una radio rara, que Miley Cyrus se quiere parecer a esta cantante, ¿cómo se llama? Madonna. A Madonna, Madonna. ¿Por qué te querés parecer a Alita de Pollo, que va a volar? Alita de Pollo. Alita de Pollo, qué malo. Bueno, nosotros. ¡Ay! Viene la Grief Fest. Voy a ir a la Grief Fest, me invitaron. Vamos todos. Bueno, te decía. hola. Ah, lo del CD. Ah, sí. Le vamos a contar. Ahora que. De Miley. ¿Ves que estamos hablando ya que la computadora no nos anda? Tenemos que hacer un receso de minutitos porque no nos anda la computadora. Bueno, vamos a contarle que vamos a sortear un CD de Miley Cyrus. Así que si te querés anotar para ganar este gran CD, anótate por nuestro Facebook de FM Radio La Charlatana. Me buscas a mí como Emanuel Muñoz, me agrega, y yo te voy a contar bases y condiciones. O si no, acércate a la radio. Acércate a la radio, venís, deja tus últimos tres del documento y te vamos a hacer una preguntita. Que hoy estuvimos hablando de la biografía y si no escuchaste, ¡ay! Tiene que ver con el temita de la biografía. También lo podemos hacer por internet. La pregunta es, si escuchaste la biografía que estuvimos hablando hoy, se va a volver a escuchar, si querés escucharlo de vuelta, se va a escuchar por el Facebook de la radio después cuando subamos el programa, es, ¿cómo se llamaba el intérprete que hacía Miley Cyrus en Hannah Montana? Mozart. ¿cómo se llamaba? Hannah Montana se llamaba ella, pero tenía un nombre. Tenía un nombre que vosotros sabemos si vieron Hannah Montana. Y si vieron la película. Y si vieron la película también estaba ahí como... ese nombre. Bueno, ahora vamos con un temita. De Jocelyn, no le pegues. Cómo me duele escuchar que le grita sin cesar, cómo le pega si así dices tú que no la dejas de amar. Cursando en el Fines 2, no va a haber clase porque hay paro nacional. No va a haber micro, no va a haber escuela, no va a haber un auto pasando por la calle porque hay paro nacional. Ah. Cortando bueno, la calle, así que... Obvio, claro que sí, obvio. Bueno, ahora nos vamos con el cierre de nuestro programa y nos vemos el miércoles que viene. Yo iba a decir martes. Y bueno, le queríamos... ¿Por qué martes? Le queríamos contar que ahora un ratito empieza la pulseada de radio. Un minutito. Vamos a estar pasando un temita de Miley Cyrus y a continuación sí, empieza la pulsera radio. Nos vemos el próximo miércoles cuando nos escuchen por la FM Radio 98.50, FM Radio Charlatana, con Agustín y Estefanía. Chau, chau.